Queridos hermanos y hermanas, vamos con el capítulo segundo, que como decimos, no solamente en Aragón, en España, se las trae. El capítulo primero es difícil, sobre todo al hablar del origen de la profecía, al final del capítulo. Pero aquí hay ciertas dificultades en este capítulo, más que nada porque hay una información basada en un libro apócrifo, el libro de Enoc. Apócrifo no solamente para nosotros, los evangélicos, sino incluso también para la Iglesia de Roma. Aquí hay que tener en cuenta, y antes de que se me olvide, una regla muy poco conocida y muy necesaria. Un libro apócrifo no tiene ninguna autoridad, pero cuando un autor inspirado toma una porción o una frase de un libro apócrifo, tiene autoridad divina y participa de la inspiración general de la Escritura, porque ese autor es movido por el Espíritu Santo para que tome de aquello y cuide de no poner lo que puede ser ofensivo, doctrinal o prácticamente. Algo parecido pasa, y esto también es muy necesario conocerlo, entre los sentidos de la Biblia: sentido literal pleno, sentido típico, sentido alegórico, sentido acomodaticio. Lo que llamamos acomodar un texto de la Biblia para darle otro sentido que a nosotros nos viene bien, o en el púlpito o en la cátedra, es ilegítimo. Pero cuando un autor inspirado lo toma, lo hace suyo y lo plasma en sus escritos, es tan inspirado como el resto de la Escritura. Voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo, esto lo recuerdo porque me hizo mucha impresión leyendo a Martin Buber en su libro Dos clases de fe. Lo leí en Guatemala, me hizo mucha impresión porque además este hombre, siendo judío, un gran filósofo y teólogo judío, sin embargo tenía mucha simpatía con el, por lo menos con el Jesús de los evangelios. Y él explica muchas cosas del evangelio tan estupendamente como pueda explicarlas un comentarista evangélico. Y él lo hace notar, me lo hizo notar a mí propiamente. Dice, fíjense cómo Pablo, en el capítulo 10 de Romanos, interpreta las palabras del Deuteronomio en un sentido que diríamos totalmente contrario. ¿Recordáis que en los versículos 9, 10, por ahí, de antes del 9 y el 10, en Romanos 10, el apóstol Pablo está diciendo, ¿qué dice la ley? ¿Qué tal que el que cumpla con las obras de la ley vivirá en ellas? Es decir, tendrá vida en tanto en cuanto cumpla la ley, lo cual nadie puede hacer, y por eso nadie tiene vida por el cumplimiento de la ley, porque no hay quien pueda cumplirla. ¿Pero qué dice la fe? ¿Quién subirá al cielo para hacerlo bajar? ¿Quién descenderá al sepulcro para hacerlo subir? Interpretándolo de la encarnación de Cristo y de la resurrección de los muertos. En el Deuteronomio, lo que Pablo habla de la fe se aplica allí a la ley. No a la fe, a la ley. A cumplir la ley, etc. Pero Pablo hace la acomodación, y desde que hace la acomodación, se acabó. Hay otro texto que tenemos, por ejemplo, en la Epístola a los Hebreos, en el primer capítulo, allí en esa porción en que el autor de Hebreos está poniendo citas del Antiguo Testamento para demostrar que Cristo es superior a los ángeles, porque a nadie sino a él se le ha dicho, tú, oh Dios, en el trono, ¿a quién de los ángeles dijo?, etcétera, etcétera, etcétera. Y cita de los 70 una frase que no tiene el mismo sentido que en el hebreo. Es aquella en que dice, hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. En el hebreo no tiene este sentido, ni mucho menos. hace a los vientos sus mensajeros y a los rayos y relámpagos sus ministros de su poder y majestad para impresionar a la gente. ¿Veis? Pero como quiera que resultan palabras que en el griego sobre todo son idénticas a las del hebreo, pues tienen aplicación que se puede acomodar. La acomoda el autor de Hebreos, que hoy ya nadie piensa que fuera Pablo el que redactó Hebreos, aunque pudo dar las ideas. Yo personalmente, y como esto es una opinión particular, creo que pudo ser Apolos el que redactó Hebreos. Pero fijaos una cosa, conforme os aproximáis al final de la epístola, sobre todo entrando en el capítulo 13, cada vez más se ve el estilo de Pablo. Cada vez se ve más el estilo de Pablo. Y sobre todo al final. Y no me cabe duda ya ahí que él puso de puño y letra. Pero es que cuando se conoce el original de la epístola a los hebreos, es lo más grandioso que hay en el Nuevo Testamento en cuanto a elocuencia, a fluidez. ¿Cómo se abre la epístola? Eso es grandioso. En dos versículos está todo el proceso de la salvación y de la redención de una manera maravillosa. ¿Cómo se describe al Hijo de Dios? ¿Cómo se le describe como la impronta del resplandor de la gloria y la impronta del carácter sustancial hipostático del Padre? ¿Cómo es el Hijo? La impronta, la imagen viva de la hipóstasis, que así llamaban los antiguos a la persona, ¿verdad? A la hipóstasis del Padre. Es grandioso. Tanto es así, os voy a decir una cosa que no la sabe mucha gente. Carlos Darwin, el inventor de la evolución, era creyente. Tuvo sus crisis porque se le murieron dos hijos, de los muchos que tenía, pero dos hijos muy favoritos de él, y tuvo una crisis espiritual tremenda. Pero os voy a decir una cosa. Cuando él estaba en el lecho de muerte, mandó que viniese un coro de una iglesia evangélica para que cantara himnos mientras él estaba agonizando, y dijo que estaba leyendo la epístola a los hebreos porque para él era lo más grandioso que había en el Nuevo Testamento. Mucha gente conoce el evolucionismo, Charles Darwin, eso, pero poca gente conoce esto, y es digno de conocerse. Pues bien, a lo que íbamos, lo que es la acomodación hecha por un autor inspirado y lo que es la acomodación hecha por un ministro de Dios en el púlpito que no tiene esa autoridad. Debemos huir de las acomodaciones que no estén garantizadas, sancionadas en la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo empalma Pedro este capítulo con el otro. Ni que decir tiene que, creo que casi todos o todos sabréis, que la Biblia no estaba dividida en capítulos ni versículos. Más aún, todo lo que se llaman manuscritos y códices antiguos, etcétera, estaban escritos sin solución de continuidad, ni puntos ni comas ni nada que tenga que ver, sino pa pa pa pa pa pa, y algunos códices de los que se llaman unciales, todo en mayúsculas, sin solución de continuidad. Fijaos bien lo que tuvo que hacer la iglesia primitiva con el poder del Espíritu Santo para sacar de ahí puntos y comas, y aquí se divide esto y aquí se divide lo otro. Tardaron bastantes siglos hasta que se hizo la división en capítulos, y todavía mucho más tarde, ya en los albores de la Edad Moderna, siglo XV, la división en versículos. De modo que cuando decimos capítulo tanto, versículo tanto. ¿Y quién ha hecho la división? La división no está inspirada. Hermanos, tened en cuenta esto, ¿eh? Ni los titulitos que ponen nuestras Biblias al comienzo de capítulos o porciones, ni la división en capítulos ni versículos, no está inspirada por Dios. Y una muestra de que no está inspirada por Dios, aparte de que lo sabemos históricamente, es internamente con el estudio de la Biblia hay divisiones fatalísimamente hechas. Fatalísimamente hechas. No voy a nombrar varias que me vienen enseguida, pero hay algunas fatalísimamente hechas porque rompen todo el hilo del discurso del autor inspirado. Aquí no es que rompan el hilo al comenzar el capítulo segundo, pero vais a ver que si no se une el capítulo segundo con el primero, no se entiende bien la conexión. El apóstol dice, voy a usar mucho mi comentario por dos razones. Primera, para no extraviarme demasiado como ayer. Y segunda, porque lo tengo hecho, con perdón de quien piense de otra manera, sobre la versión castellana de la nueva versión internacional. Sabréis, y si no lo sabéis os lo voy a decir, que hay dos versiones castellanas del Nuevo Testamento de la famosa nueva versión internacional inglesa. Una está por el Caribe y otra por CLIE. La del Caribe creo que es más literal, pero con todo el latinoamericanismo del ustedes y de cosas así que a los españoles no nos van. Porque si la Biblia dice vosotros, yo tengo que traducir vosotros y no ustedes. Y otra razón es que la de CLIE, aunque es un poco parafrástica, no perifrástica, que no es lo mismo, es decir, hace un poco de ampliación de la frase, en mi opinión, comunica el sentido del mensaje mejor. No querría extenderme mucho en esto, pero os voy a decir una cosa, hermanos. La versión o traducción de las Escrituras, porque ya sabéis que no hay otra Biblia inspirada por Dios, sino la de los originales, según estaban en su origen. Es decir, que yo tomo ahora una Biblia hebrea y no es propiamente la inspirada por Dios, porque hubo escribas copistas judíos que por una falsa reverencia se tomaron la libertad de cambiar el texto. Vosotros diréis, pero qué barbaridad. Pues sí, seguramente lo hacían con la mayor inocencia, pero esto no puede ser. ¿Cómo se va a decir que Jehová se puso delante de Abraham? No, hombre, tiene que ser Abraham se detuvo delante de Jehová, porque el menor tiene que ponerse delante del mayor. ¿Veis qué cosas? Fijaos hasta dónde llega esto. En el capítulo 63 de Isaías, en el versículo 9, nuestra Biblia, muy bien tomada del original, en todas las aflicciones de ellos, el Jehová fue afligido. El escriba que tomó esto en alguna de las copias dijo, ¿cómo? Jehová ser afligido con la misma aflicción del pueblo, no puede ser, él está muy por encima. Y con una pequeña letrita cambió el sí por el no. Para decir no en hebreo se usa una letra que es el lamed y el aleph, no. Pero si el aleph se cambia por el wow, significa para él. De modo que de decir no aflicción para él, a decir aflicción para él, va un mundo de diferencia, porque es lo contrario. Ahora bien, estas diferencias, cuando no se había inventado la imprenta, las ponían al margen para que todo el mundo supiera que se había hecho allí un cambio por cierta razón. Al aparecer la imprenta, aquellos márgenes de cambio desaparecieron. Pero todavía los rabinos hicieron que se conservara. Al venir los masoretas, cuando digáis masoretas quiere decir el texto con puntuación, con puntos para vocales, pusieron unos circulitos blancos encima de la letra que había sido cambiada, como una nota de atención. Cuidado. Cuidado para el que lo sepa, pero para el que no lo sepa dice, bueno, aquí me dice cuidado, pero no sé por qué. ¿Veis la cosa, la diferencia? Así hay una lista de 18 cambios importantes y yo he encontrado más de media docena más. No afectan a la importancia de lo doctrinal ni de lo práctico. Pero vamos, a mí que me digan que Dios es afligido en lo que yo me aflijo, o que Cristo padece cuando yo padezco por Él, y que me digan que no, es un mundo de diferencia. No cambiará mi base doctrinal, ni mi conducta práctica tampoco, pero me abre unas perspectivas de gozo el saber que el Señor es afligido con su pueblo. Fijaos bien, la primera vez que sale en la Biblia el verbo conocer en sentido experimental, íntimo, de comunión, es en Génesis 4:1, cuando dice: y conoció Adán a Eva, su mujer. ¿Qué quiere decir? Pues conoció maritalmente. Es el acto de la procreación, que no puede ser una intimidad mayor. Viene el Éxodo 3, y en el versículo 7 al final dice: y conocí la aflicción de mi pueblo, metido en la aflicción del pueblo suyo en Egipto, participando de todas las aflicciones que su pueblo tenía. ¿Veis, hermanos, qué perspectivas nos abre? El saber que la misma intimidad, que es la mayor que cabe en este mundo entre marido y mujer en el acto marital, es la misma que cabe entre Jehová y su pueblo, Cristo y su iglesia. ¿Cómo no va a decir Pablo que Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa? Ahí está todo el conocimiento experimental. Llegamos a eso. Cuando Pablo, en el capítulo 6 de la primera Corintios, está hablando y dice: pero ¿no veis que el que se une con una prostituta se hace un cuerpo con ella? Y viene ese versículo tan imponente para mí: pero el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Pero la idea es la misma. Una interpenetración carnal lleva a eso. Una interpenetración espiritual lleva a unirnos con Dios en Cristo de una manera tal que nos hace participar de su propia naturaleza en esa especie de lo que llaman, mejor no traducirlo, intercourse, los ingleses, ¿eh? El acto marital en sentido espiritual. ¿Cómo una cosa que parece tan baja, y que en el matrimonio no lo es, sino una cosa estupenda, al elevarla al sentido sobrenatural, se sublima de tal modo que es de lo más grandioso que hay? Yo creo que estas cosas son dignas de meditarse y de saberse. Pues bien, ya he empleado un poco más de tiempo de lo debido. Dice aquí, a lo que iba, la división de capítulos y versículos. Acaba el capítulo primero diciendo que la profecía no surge ni por interpretación privada de la propia profecía ni de iniciativa del propio profeta, porque la profecía no vino por voluntad humana, sino que los hombres que venían de parte de Dios hablaron movidos, llevados por el Espíritu Santo. Pero, ¿veis? Pero surgieron, esta es la verdadera traducción, pero surgieron también falsos profetas. ¿Veis el contraste? Aquellos profetas movidos por el Espíritu Santo, pero surgieron profetas movidos por el espíritu diabólico. Así, movidos por el espíritu diabólico. Y son los que Juan va a llamar después anticristos. Llevan ya el espíritu del anticristo, y por eso él dice: ya veis que estamos en los últimos tiempos. Dicen que el anticristo viene, pero ya han salido anticristos por este mundo. Hablaré después un poco más del versículo 19 de ese mismo capítulo, primera de Juan 2:19. De modo que la conjunción adversativa que hay aquí, hay dos conjunciones principales adversativas en griego, una que se llama fuerte y otra débil. La fuerte se antepone, la débil se pospone a la primera palabra. La fuerte es Allah, que no tiene nada que ver con los musulmanes, ¿eh? Allah es un pero muy fuerte, ¿eh? La otra es de, que muchas veces suele ir unida en un periodo con en las dos partes, men de, por una parte, por otra, cuando va unida con men. Si no, es un más, que decimos en castellano para rebajar el pero, ¿verdad? Aquí diríamos más, surgieron, llegaron a ser. Este verbo corresponde al hebreo allá, que significa llegar a ser y no ser. El hebreo no necesita el verbo ser. Cuando Dios dice, por ejemplo, yo soy él, el hebreo no dice más que ani, ahí está, ani, yo, él. Y no tiene que decir ser, porque la copulación del sujeto con el predicado es automática en hebreo. Por eso, en Éxodo 3:14, no está el verbo, el verbo está explícito porque no significa ser, sino llegar a ser o ir demostrando lo que se es. Yo voy a demostrar ser lo que siempre soy. Eso es lo que significa el yo soy. Yo voy a demostrar ser lo que siempre soy. Lo que fui con vuestros padres, lo voy a hacer con vosotros. Así tiene un sentido mucho más práctico, porque los judíos no se andaban con metafísicas. Era una gente semita muy concreta, muy plástica, muy imaginativa. La filosofía helénica no les iba. De modo que no se puede pensar la Biblia con categorías filosóficas helénicas ni occidentales. Hay que ir a la cultura oriental para saber cómo hay que entender la Biblia. Algunos dicen, pero hombre, tan difícil, ¿no? Salgo de una reunión en Vigo y me entregan un papelito porque había dicho, mire, aquí en esta porción esto quiere decir tal y tal y tal. Y en ese papelito, con unas iniciales, sin poner el nombre, me decían, la Biblia dice siempre lo que quiere decir, y no quiere decir sino lo que dice. O sea que me pegó el que fuera, como diciendo, ¿qué está usted diciendo que quiere decir? ¡Ah, hermanos, por Dios! Si no entendemos esto, no hay por qué estudiar exégesis. Sobran todos los colegios bíblicos, sobran todos los institutos. ¿Para qué sirve la hermenéutica? Una palabra que sale tantas veces en el Nuevo Testamento, lo cual hermeneuón, traducido, significa, mirad, toda versión, toda traducción, no solamente de un lenguaje a otro, sino mucho más de una cultura a otra, significa un método de comunicación, y esto lo quiero recalcar muy bien. Si un mensaje no se comunica dentro del contexto cultural, histórico, geográfico de la persona que lo escucha o que lo lee, no sirve para nada y lo va a interpretar mal. Un occidental, un venido de fuera, vosotros ya lleváis muchos años, creo que casi todos en la iglesia, y leéis, por ejemplo, en Jeremías 17:5, maldito el varón que pone brazo por carne, bueno, eso es lo que se entiende, pero lo lee cualquiera de la calle, maldito el varón que pone brazo por carne, pues mira, ¿qué querrá decir este? Este o se come el brazo, o no le gusta la carne, o ¿qué maldición viene aquí? Hay que saber lo que los judíos entendían por brazo, por carne y por varón. Por varón, el varón fuerte, el que estaba en posición de tomar armas. Brazo, poder, carne, un hombre porque es mortal, es pura carne. Ya lo hemos entendido, pero hemos tenido que explicarlo. Hemos tenido que traducirlo. Ya sabemos que ordinariamente traductores, traditores, como dicen los italianos. Mucho cuidado, el traductor puede ser un traidor. Pero, si se somete a la dirección del Espíritu, aun sin ser infalible, va a dar la comunicación del mensaje para que todo el mundo lo entienda. Ningún traductor está inspirado. Hermanos, otra cosa, que hay muchos que la entienden mal. No es ni nuestra Reina Valera, ni la Nueva Versión Internacional, ni la Biblia de las Américas, ni ninguna otra está inspirada directamente por Dios. Los originales en su origen. Pero tenemos la seguridad de que los siervos de Dios, a quienes ha sido encomendada esa tarea y la han tomado bajo la dirección del Espíritu Santo y con la gracia de Dios, se han acercado a lo que originalmente Dios dijo en la Biblia lo más posible, sin llegar nunca, nunca a una identificación total, porque es imposible y no hay más que eso. Pero tener estas normas bien fijas, no solamente aquí donde puede haber tanta gente lerda. En Inglaterra yo he leído en una revista, un individuo que escribe en una revista de mucho porte, ¿eh? A mí que no me digan que no hay ninguna otra versión inspirada por Dios más que la versión autorizada del rey Jaime. ¡Hombre! Eso es llegar ya al colmo. Con todo el respeto que se le quiera tener a la versión Jaime y a la reina Valera de la primera, o la segunda, o la tercera, o la que venga, cuidadito. Eso no. Bueno. De modo que surgieron falsos profetas en medio del pueblo. En medio del pueblo, es decir, en Israel. Como también, dice ahora él, habrá falsos maestros entre vosotros. Pero este habrá es lo que suele llamarse, a veces en Aoristo, incertivo. Aquí hay un futuro que ya está comenzando. Voy a decir, creo que esto puede ser muy ilustrativo. Tenemos tres lugares principales en el Nuevo Testamento en que se habla de los falsos maestros: en futuro, en presente y en pasado. En futuro lo tenéis en el discurso, o mejor dicho, aquel mensaje fabuloso que todo ministro de Dios, yo diría, tendría que leer y meditar por lo menos una vez a la semana. La despedida de Pablo en Mileto, en aquella arenga a los ancianos de Éfeso. ¡Eso es fabuloso! ¡Eso es fabuloso! Fijaos, vais a ver lo que dice. Es capítulo 20 del libro de Hechos. Y vais a ver lo que dice en el versículo 32. Perdón, en el versículo 29. Yo sé que después de mi partida, dice Pablo, los había, está diciendo esto varios años antes de morir, ¿eh? Incluso varios años antes de entrar en la primera prisión, porque tuvo dos clases de prisiones, una con bastante libertad y la otra en la que sabemos, sobre todo por la tradición primitiva, que fue antes de la segunda sentencia, donde ya se le decapitó. Sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, es decir, de entre los que están ya dentro de la iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, al púlpito. No al banco de la iglesia, no. Muchos puede haber en el banco de la iglesia que no sean convertidos, que sean cristianos profesantes de profesión, pero no de confesión. ¡Al púlpito! Y pueden convertir almas. No os extrañéis. Os extrañaréis si os digo que probablemente o casi seguramente se convirtieron en Judea, en Galilea, incluso en Samaria, muchos por el ministerio de Judas Iscariote. ¿Os extrañáis? No salió Judas Iscariote con todos los demás en aquel mensaje que el Señor les dio para echar demonios y hacer milagros. Sí, y tuvo que hacerlos como los demás, porque nadie sospechó nada de él, incluso en la última cena. Tan hipócrita que supo guardarlo bien. Pero fijaos lo que dice el Señor al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7. Muchos vendrán en aquel día diciendo: pero Señor, Señor, si hicimos milagros, echamos demonios, ta, ta, ta, y yo les diré: apartaos de mí, hacedores de iniquidad. ¿Y cómo es esto? Por una sencilla razón que los que estuvieron el año pasado en el retiro de Friego recordarán. Los dones de 1 Corintios 12, especialmente, más aún que en Romanos 12. Los dones del Espíritu Santo, carismata, carismatismo, ¿os suena? Los carismas se dan en la iglesia primordialmente para provecho de la comunidad y del de fuera, secundariamente para provecho del individuo que los tiene. Y como lo primario es primario y lo secundario es secundario, puede haber gente dotada de dones del Espíritu Santo que no esté nacida de nuevo. Y sin embargo puede ser provechosa a la comunidad. Dios les ha capacitado primero naturalmente, y el Espíritu Santo, carisma, da sobre, no en. Viene sobre ellos, como sobre los profetas en el Antiguo Testamento, no dentro de ellos, y por medio de ellos se puede convertir gente, y sin embargo ellos marcharse inconversos al infierno. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible tiene que ser esto! Pero eso está clarísimo. Fijaos cómo después del capítulo 12, en que se habla de cosas tan extraordinarias, ¿qué dice el apóstol en el capítulo 13? Está hablando de todos esos carismas. Aunque hiciera milagros, aunque conociera, tuviera todo el conocimiento, lenguas angélicas y humanas, aunque yo me dejase quemar en testimonio por Jesucristo, cuidado, y repartiese todos mis bienes a los pobres, si no tengo amor, nada soy. Así. Soy cero, soy un cero. Pero peor que un cero. Hermanos, los dones que se dan a la iglesia para provecho de la comunidad, hay que apetecerlos, sí, cuando se tiene el corazón regenerado. Pero el camino más excelente y el verdaderamente necesario, como dice el apóstol, es el amor. Porque donde hay amor es que hay vida divina. Y donde hay vida divina, esos dones no solamente se ejercitan para provecho de la iglesia, se aprovechan para que se aproveche también el que los tiene. Decimos muchas veces, señor canales, sobre todo el channel only de los ingleses, ¿verdad? Somos solo canales, señor, somos solo canales, sí. Solo canales en el sentido de que no podemos jactarnos del mensaje que damos porque no es nuestro sino de Dios. Pero en cuanto a aprovecharnos del mensaje, no somos canales. No vamos a decir, esto lo despido para los demás y no me quedo nada. No, tenemos que ser canales para los demás y depósitos para cada uno de nosotros mismos. Porque en realidad nuestro canal no va a ser verdaderamente limpio. Nuestro aceite no va a ser puro si nosotros no estamos purificados. Sí que llegarán partículas de aceite y de tal y cual y se podrán convertir con ellas. Pero qué desgracia si yo no me aprovecho de ello. Canal solamente. Sí, no me jacto. Pero depósito para tener yo también todo lo que significa la salvación. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Tiene que ser en el infierno, tiene que ser una cosa terrible, porque allí estará la burla de los que siempre fueron impíos. ¿Y a ti qué te sirvió? Y fuiste pastor de una iglesia evangélica y estuviste predicando el evangelio. Qué desgraciado. Nosotros por lo menos no sabíamos nada de eso. O estuvimos en un banco y íbamos de cuando en cuando, pero tú y desde el púlpito. Pues bien, a esto va. Y esto lo veía Pablo venir. Pedro lo pone en presente y Juan lo pone en pasado. Estos falsos maestros demostraron que eran falsos porque por fin se fueron. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros porque no eran de los nuestros. El original mismo dice, porque no eran de nosotros. Pero a mí me gusta decir esto. Salieron de nosotros, pero no eran de los nuestros. ¿Eh? Una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es ser de la iglesia. Una cosa es que salieron de donde estábamos nosotros y otra cosa es que salieron de los nuestros. Si hubieran sido nuestros, dice él, no hubieran salido nunca. Como dice John Stott, aquí hay dos verdades estupendísimas. Primeramente esta, de que no todos los que están en el púlpito, pero hay otra, la perseverancia final de los que son de veras. Porque si hubieran sido de los nuestros, no habrían salido. Porque el que es verdadero convertido no se va. Mejor dicho, hermanos, un hermano puede tener una crisis espiritual e incluso irse por algún tiempo. En Vigo tuvimos, los que están de Vigo lo recordarán, hubo uno que fue un joven estupendísimo y se fue al mundo y estuvo no unas semanas, no unos meses, estuvo bastantes años. Ese hombre ya muy maduro volvió a nuestra iglesia, hizo confesión pública desde el púlpito de arrepentimiento y murió dentro de pocos años. No tardó más de 2 o 3 años en morir, pero murió en la paz y en la conciencia de que era un hombre salvo. Para que no se critique enseguida, hoy este se fue. Espera, ora por él, como el incestuoso de Corinto también se le manda que se, si no se va, que se le eche. Al que no se va, que se le eche. No somos los guardianes del libro de la vida del Cordero, pero tenemos el mandato de la disciplina eclesiástica. Y aunque supiéramos que una persona, que un miembro de la iglesia está inscrita en el libro de la vida del Cordero, si aquí y ahora se comporta de una manera indigna de la profesión cristiana que hizo, hay que ponerlo de patita fuera. Y está en el libro de la vida del Cordero. Pero a nosotros no nos interesa eso. No somos nosotros los guardianes de la vida del libro de la vida del Cordero. Hay que ponerlo de patita fuera. Pero no se le echa fuera porque no sea salvo, sino porque no está dando el testimonio que corresponde a la profesión cristiana. Primera de Corintios 5, los versículos 10 y 11, no los olvidéis, hermanos, que tienen mucha importancia para saber con quién se puede uno juntar y con quién no se puede uno no juntar. Y allí a primera vista parece que hay una contradicción. Te puedes juntar con los mundanos y sin embargo no te puedes juntar con los cristianos que están teniendo una conducta indigna. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, los mundanos están dentro de su atmósfera. Se comportan como lo que son. Pero un cristiano que no se comporta como lo que es, está en una atmósfera que no es la suya. Hay que ponerlo en la atmósfera que le corresponde. Me fui del papel y ya. De modo que, veis ahora una cosa muy, muy, muy estupenda. Dice que entre vosotros introducirán encubiertamente, el castellano tiene esa palabra tan bonita, solapadamente. La solapa, lo que hay por detrás, ¿veis? La solapa, solapadamente. Es decir, por la puerta falsa se introduce de una manera que al principio no lo nota nadie. Mucho más tarde lo notan algunos y llegará un momento en que lo noten todos. Solapadamente, por la puerta falsa. El doctor Lyons lo escribe y nos lo decía. Fue un privilegio tenerlo como amigo personal. Dice, mira, esa gente está saliendo ahora en los colegios bíblicos, en los institutos bíblicos, está saliendo, claro, él hablaba de Inglaterra, pero creo que en España también comenzará a ser en muchas instituciones de esta clase. Dice, esta clase de maestros se las saben todas, porque no le dicen al discípulo, mira, esto es así, ya sabe, y así hay que decirlo porque es la verdad. No, no. Como en un susurro les dicen, mira, estas cosas. Los últimos acontecimientos, los últimos inventos de la alta crítica. No se puede creer. Eso de que el libro de Daniel, el libro de Daniel se escribió después, post-eventum, cosa dice, después de lo sucedido, y claro, así puede ir tan rápido. Lo de Isaías, qué va, hombre. Isaías primero, Isaías segundo, Isaías tercero y todo lo demás. Pero no lo digáis, no lo digáis. No lo digáis desde el pulpito, por favor. Pero esto es para vuestro gobierno, para que no seáis unos niños inocentes, tal. De esta manera tan encubierta. Pero es que eso se lo van a callar. Eso le van a decir al profesor, oiga usted, ¿es verdad o no es verdad? Y si es verdad, ¿por qué no lo voy a decir a los demás? Y si no es verdad, ¿por qué me lo dice usted? Así. Pero qué manera de hablar tan sutil tienen algunos. Y lo que hemos encontrado ahora. En fin. De modo que dice que estos introducirán más adelante, lo dice de otra manera más plástica, como dice el original, herejías destructivas, porque la herejía siempre destruye. La palabra airesis en griego significa partido. De modo que tomar partido por alguien ya es una herejía. Y tomar partido, como partido es partir, cisma. Esto es lo que sucede, hermanos, cuando en una congregación hay partidos, como en Corinto. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y yo soy de Cristo. Y diríais, qué bien, ese grupito de Cristo son los que estaban en la verdad. Pues no, no estaban en la verdad los que decían yo soy de Cristo. ¿Os extraña? Pues no os extrañe. Lo que quiere decir Pablo allí es que los que eran de Cristo decían, bueno, yo soy de Cristo, tú no. Yo soy de Cristo, tú no. ¿Veis? Como incluso en el nombre de Cristo puede hacerse una división en la iglesia. Todo miembro de la iglesia o líder de la iglesia que se cree infalible dentro de su grupito y de su clan de opinión, tiene a los demás como si... Ellos no. Yo sí. Y este que son de mi partido, ¿sabéis? Partido, airesis, cisma, división, y así se echan a perder, para que lo voy a decir si lo sabéis mejor que yo. Así se echan a perder las congregaciones. Dios en su misericordia, y lo sabemos por experiencia, se aprovecha aún de esto, porque como decía Agustín, la omnipotencia de Dios no se demuestra en que suprima los males, sino en que sabe sacar bienes hasta de los males. Y muchas veces cosas que han comenzado como un cisma, como una herejía, ha sido solamente para que hubiera una multiplicación de puestos de testimonio. ¿Qué pasó con la dispersión que hubo en el capítulo 8 del libro de Hechos? Aquella gente a la cual Dios, el Señor Jesucristo, les había dicho, vais a comenzar por Jerusalén, pero vais a ir por toda la Judea, después por Samaria, hasta la última de la tierra. Pero no salían, y hubo una persecución y tuvieron que dispersarse. Y dice que los que se dispersaron e iban pasando, iban predicando el mensaje del Evangelio por todas las partes por donde pasaban. ¿Veis qué bien? De un mal salió bien. No se iban a las buenas, tuvieron que irse a las malas. Pero, para bien. De modo que para que veáis cómo la providencia del Señor sabe aprovecharse de todo esto. Dios no busca nunca el pecado, pero puede buscar ciertas consecuencias indirectas ulteriores del pecado. Cuidado esta distinción. Nunca busca el pecado, pero incluso en un creyente puede permitir que caiga para que se levante mejor. Mirad, cada creyente, si no se da cuenta de que va por un plano inclinado, va resbalando, pero como es poco a poco, no se da cuenta de que va cayendo a la cima, de que va al precipicio. Pero cuando se pega un tropezón de los grandes, dicen, caramba, ¿dónde estoy? Se levanta. Y Dios muchas veces dice, tú no te das cuenta del camino que llevas. Te vas a dar un tropezón tan grande para que te levantes. Y así es como el Señor obra generosamente y amorosamente con su pueblo. Pues bien, Juan los ve ya desde atrás. Salieron de nosotros porque no eran de los nuestros. Dice de ellos que van a traer sobre sí rápida destrucción. Rápida no quiere decir que la destrucción venga enseguida, sino que cuando venga, vendrá rápidamente. No quiere decir que venga enseguida, sino que vendrá cuando venga rápidamente. Dice que muchos les seguirán en su libertinaje. Estoy tomando de la nueva versión internacional porque la claridad es patente. Y por su causa caerá en descrédito el camino de la verdad. El original dice, será blasfemado. El verbo blasfemar, del griego directamente, significa hablar mal. Hablar mal de algo. Se habla mal de la religión cristiana, principalmente, y eso es lo peor, No cuando el que no conoce nada está dando invectivas contra el cristianismo, sino cuando los cristianos dan un mal testimonio y hacen que caiga en descrédito la religión que profesan. Eso es lo que significa. En el Antiguo Testamento lo veréis muchas veces. Los gentiles, la gente, las naciones están blasfemando de mi nombre. ¿Por qué? Por el testimonio malo que daba el pueblo de Israel. Ese era el origen de la blasfemia. Si el pueblo de Israel hubiera mantenido un testimonio como merecía, como tenía que llevarlo el pueblo escogido, las naciones, en vez de irrumpir contra el pueblo de Israel, hubieran sido atraídas a la conversión. Fijaos cómo un profeta que es enviado a la ciudad de Nínive y se convierte toda la ciudad empezando del rey para abajo. Allí había un mensaje que estaba caracterizado por el testimonio de una persona que podía decir lo que le había pasado, e incluso confesar su desobediencia. Pero para llegar a decir a aquella gente, un Dios que desde tan lejos se ha tomado la molestia de enviarnos a este hombre y que pasara por una experiencia de esta clase y nos avisa de esto, seguramente que tiene que ser bueno. Porque fijaos bien, Dios cuando va a destruir nunca avisa. A Sodoma y a Gomorra no les avisó, pero a Nínive sí. Cuando avisa es por amor. Cuando no avisa es que la ira ha llegado a su colmo y ya no hay que esperar otra cosa. Rápida destrucción. Muchos le seguirán en su libertinaje, por su causa caerán en descrédito el camino de la verdad. Llevados de su avaricia, porque ahí está el origen de todos los males, como dice Pablo, 1 Timoteo. Estos maestros se aprovecharán de vosotros. Qué gráficamente, ¿verdad? ¿No es de actualidad? ¿No es de actualidad? Que nos lo digan a nosotros que hemos estado en Guatemala, y creo que no solamente en Guatemala. ¿Qué manera de explotar a los nativos que no tienen ni un quetzal, ni un céntimo, diríamos, ¿verdad? ¿Qué manera de explotarlos? Misioneros incluidos, cobrando miles de dólares al mes, pagando unos céntimos a los pastores nativos y a veces no haciendo nada, y diciendo en sus cartas a la misión, ¡uy, las cosas que hemos hecho! Y la gente que se ha convertido por nuestro ministerio. ¡Mentira! Hay que estar en el campo misionero para ver lo que hay de bueno y de falso. Aprovechándose, y estos lo sabían hacer muy bien. Estos maestros decían, pero sí, y les veían que tenía elocuencia, que sabían tal, tal, tal, tal. ¡Arriba! Usted tiene dones, venga, suba al púlpito. Subían al púlpito y, como dice Pedro, solapadamente destruyendo. ¡Qué terrible! Cuentos que ellos mismos se han inventado. Cuentos que ellos mismos se han inventado. Su condenación hace tiempo que pende sobre sus cabezas y su destrucción no duerme, dice eso, no se descuida en llegar. De modo que esta es la forma en que, ya está aquí el primer punto del esbozo, no lo voy siguiendo, esto es para que lo conservéis y lo estudiéis vosotros, yo no puedo atenerme completamente al esbozo, lo voy siguiendo, pero no me atengo completamente a él. El verbo este que dice aquí, que introducirán, es un verbo muy interesante, porque está compuesto de dos preposiciones que también salen en otro lugar, pero sale en la primera de Pedro, pero allí salen de forma positiva. Aquí sale en forma negativa. Para e is. Para del lado de, e is hacia, axusin conducirán. Pues bien, llevarán desde aquí para allá, van a introducir. Para aquí significa por la puerta falsa. Por la puerta falsa se introducen hacia allá y van a introducir esto. En cambio, en el primer capítulo está hablando de los que aportan a la fe, virtud, tal, tal, tal, tal, tal. Y el verbo que hay allí es muy parecido, tiene las dos preposiciones, pero en vez de ser el verbo hago, es el verbo ejo. ejomai, el verbo ejomai. Pues bien, el verbo ese allí significa que está tomado de la cultura helénica. Cuando un coro, por ejemplo, tenía que desplazarse a otra población para dar un concierto, diríamos hoy, el director del coro, en vez de cobrar, de su propio peculio aportaba algo para que los que componían el coro no tuvieran tanto dispendio al desplazarse, de modo que él mismo, en vez de cobrar, ponía de lo suyo. Y ahí tiene una significación bonita, porque quiere decir que de nuestra propia voluntad y esfuerzo, nosotros que tenemos que poner, que aportar a la fe tal y tal y tal cosa, aunque nos cueste dinero, en sentido espiritual, aunque nos cueste esfuerzo, trabajo, sacrificio, hemos de aportarlo. Pero aquí fijaos bien, las dos preposiciones con un verbo parecido, pero en sentido negativo. Estos, en vez de estar aportando de su propio peculio, se estaban aprovechando del dinero de los demás. Aprovechándose del dinero de los demás. Y lo hacían con palabras bien moldeadas al pie de la letra. Plastois logois. Esto ya ha pasado al idioma castellano. Plasma, plástico, hasta en plasto. Todo esto viene de la misma raíz, plaso, moldear. Es el verbo que traduce al hebreo yatsar, que sale por primera vez en Génesis 2.7. Génesis 2.7, traducido al pie de la letra del hebreo, tendría que ser, y moldeó Jehová o Yahvé, y moldeó Yahvé Dios al ser humano, a Adán, rojo, del polvo de tierra rojita, es decir, de arcilla, lo mismo que Yoser, el alfarero de Jeremías 18, que está haciendo el vaso allí con el torno, y dándole al pie para el torno. Así figura Moisés en el capítulo 2 del Génesis, de una manera antropomórfica, como Dios hizo al primer hombre. El cuerpo del primer hombre lo hizo como una obra de arte. Un alfarero está haciendo la obra de arte antes de soplar en sus narices, que negativamente en la Biblia es el aliento de vida, así como la sangre es positivamente, inspirando su aliento. No dice su espíritu, pero el aliento mismat y ruaj espíritu son sinónimos, como se podría demostrar en varios lugares. En uno de ellos, Ezequiel 37, pero hay un salmo también en que sale en un paralelismo, ¿verdad? El aliento y el espíritu. Por eso podemos asegurar que ese aliento que Jehová Dios sopló en las narices del hombre era su espíritu. Por eso el primer hombre fue inocente, tuvo comunión con Dios, etcétera. Era el soplo. A mí me gusta mucho esta ilustración. El espíritu mismo de Dios saliendo de su pecho y soplándolo al hombre, para que teniendo el espíritu suyo mismo pudiera tener una comunicación completa con su creador. Eso es lo que quiere decir allí. Pues bien, era solamente para decir lo que es la palabra esta, plastois, plástica. Es decir, son tan artistas que, vamos, ni Picasso ni Dalí sirven para ellos. Se las saben todas, moldear las palabras de una manera tan estupenda. ¿Por qué obraban así? Ya he dicho que una de las razones era para que no se notara lo que hacían y no los expulsaran de su cátedra, en el colegio, en el seminario. Hombre, pero este es un hereje, ¿cómo lo tienen ustedes aquí? Hombre, no es un hereje. Nos está diciendo los últimos adelantos de la crítica y ta, ta, ta, pero con mucho cuidado, que no lo digamos hasta. Pero, sobre todo, llevados de su avaricia. Dice que estos van a emporeusontae. También, para que os animéis a estudiar el griego, emporía, negocio, emporos, mercader, emporion, mercado, y emporio se llama en castellano todo centro financiero o cultural que sirve de metrópolis o de fuente por donde va saliendo algo que tiene que ver con el mercado general. Cuando decimos es un emporio de cultura, quiere decir que si quieres enterarte bien de lo que es la cultura, acude a ese centro. Si es un emporio financiero, si quieres saber lo que son los negocios, acude a ese centro. Pues bien, ellos estaban haciendo su emporio, su negocio, su fuente principal de dinerito, aprovechándose de ellos. Aprovechándose de ellos. Como dice un autor, no puede expresarse mejor la forma en que estos falsos maestros explotan a sus discípulos, a sus familias o a las iglesias que subvencionan sus estudios en los centros de enseñanza, aunque pasen por evangélicos y aún por conservadores. Triste decirlo. Y entre los errores que estos falsos maestros enseñaban, era que negaban incluso al dueño que los compró. Cuidado, dueño es la verdadera palabra, no señor. Dueño es una palabra que en el griego suena muy mal, pero sale varias veces en las escrituras, y para mí la más fuerte es en Hechos 4:24. En aquella oración que la iglesia, después de que vienen Pedro y Juan de presentarse delante de las autoridades y de sufrir por el nombre de Jesucristo que les mandaron a azotar, etcétera, vienen, dan reportaje de cómo habían sufrido, de cómo habían predicado, la iglesia se pone en oración de exaltación y comienza con esta palabra: déspota, le dicen a Dios. Qué mal suena, ¿verdad? Déspota. Eso quiere decir dueño. Voy a explicar, aunque tenga que alargar un poquito la cosa. Despotismo, gracias o desgracias, gracias a Dios o por desgracia, en el seminario católico estábamos muy politizados. Cuando yo comencé el cuarto de teología, vino la República. Durante la dictadura de Primo de Rivera no nos habíamos interesado, porque como decía un negociante que vino al seminario, pobrecito de él, no sabía lo que se llevaba. Yo era muy jovencito, pero no participaba de su idea. Dice, no tengan ustedes miedo. Dicen por ahí que va a venir República. Va a venir. Si está toda la gente tan tranquila, la gente no se preocupa más que del fútbol. El fútbol estaba ya en su auge en España en el año 30, cuando lo decía este señor. ¿Qué va? Pero mire, que los estudiantes arriba, que los estudiantes... No, déjense de los estudiantes. Los campos de fútbol es lo que se llena, pero no las aulas políticas, que no se llenan, ¿eh? A los pocos meses viene la República. Y en la República comenzamos a politizarnos. Y había partidos políticos dentro del seminario. Los que eran partidarios del siglo futuro, tradicionalistas, carlistas, integristas. Los que eran partidarios, o éramos partidarios entonces de Gil Robles, de la Cedra, de tal, tal, tal. Los que ya eran partidarios de Falange España, o la de las Jones, fascistas, tal, tal, tal. Y cada discusión, cada lío, mire, creo que estábamos una vez jugando a la pelota. Y dos condiscípulos míos, uno muy violento, otro muy pacífico. Este violento acabó en el manicomio como se veía venir, claro. Que si el debate arriba, que es el siglo futuro abajo, le dio un bofetón. Porque además el violento era fortísimo, ¿verdad? Le dio un bofetón que por poco lo tira tripas arriba. Y dije, ¿pero a dónde llegamos con estas cosas populistas? Así estábamos ya en el seminario, por eso digo que, gracias a Dios, por desgracia, politizado, metido en política, pero ¿de qué manera? Y por eso me sé toda esta cosa de demagogia, demagogia. ¿En qué se distingue el despotismo del absolutismo? Ya sabéis que, sobre todo hasta la Revolución Francesa y en otros países hasta muy después, los monarcas, por la gracia de Dios, derecho divino, y a callar. Pero una cosa es ser monarca absoluto y otra cosa es ser monarca despótico. La diferencia es la siguiente: el monarca absoluto tiene dominio sobre sus súbditos, pero tiene una constitución o tiene cierta clase de ley, aunque no sea más que la ley de Dios o ley natural, a la cual tiene que someterse. A alguna cosa se somete. Incluso Luis XIV, aun siendo la nación soy yo, se sometía a lo. El despótico no tiene ley, ni divina ni humana. Es decir, hace lo que le da la gana y su voluntad es ley. Ningún hombre puede ser déspota legítimamente. El único que puede ser déspota legítimamente es Dios. ¿Por qué? Porque su ley es su voluntad. Su ley es su voluntad. Y no es arbitraria, porque su voluntad siempre está unida a su santidad. De modo que cuando dicen, esto lo recuerdo en una reunión allí en Inglaterra, mi hija, gracias a Dios, ya sabía bastante, aunque no tenía más que 19 años. Pero uno dijo, ¿cómo? La omnipotencia de Dios quiere decir que Dios puede hacer todo lo que le dé la gana. Yo le dije a mi hija, cuidadito. Según se interprete eso de lo que le dé la gana. Porque la voluntad de Dios no puede desconectarse con su rectitud. Todos los atributos de Dios están tan íntimamente ligados que no se puede separar el uno del otro. Las definiciones que nos da de Dios en el Nuevo Testamento son tres, únicamente tres. Una para dar su naturaleza espiritual, Dios es espíritu. Y otras dos para dar las dos facetas de su carácter, de su naturaleza personal. Dios es luz, primera de Juan 1:5, y Dios es amor, que por cierto está repetida, primera de Juan 4:8 y 16. De modo que el amor de Dios tiene que estar unido a la luz, que es la rectitud santa, un amor santo. Y esta es la razón única por la cual Dios no pudo perdonarnos nuestros pecados sin enviar a su Hijo a morir como sustituto por nosotros. El amor de Dios tenía que tener en cuenta su santidad infinita y su odio al pecado. No podía decir, bueno, Adán, has caído, pase. Esta vez pase, pero cuidado. No, no, no. Dios, yo digo que, creo que pude condensar esta frase bien en Doctrinas de la Gracia. Dios no quiere condenar al pecador, pero tampoco puede condonar el pecado. Lo que hace es sustituye al pecador por el infinitamente justo y el equilibrio es perfecto. Ha habido un sustituto con carácter infinitamente meritorio para el Padre que ha cargado sobre sí el pecado del mundo en singular como previa condición para que cargase también con nuestros pecados los que hemos creído y le hemos aceptado como Salvador nuestro personal. El pecado del mundo, y ya está la primera reconciliación, por la cual Dios, que había dado espalda al mundo, se vuelve de cara al mundo, pero exige que cada uno de nosotros nos demos también media vuelta y nos pongamos de cara a Dios. ¿Os habéis dado cuenta de que en 2 Corintios 5, 19 y 20 hay dos reconciliaciones? Estaba Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo, ya en el Calvario, teniéndoles en cuenta a los hombres. Primera reconciliación, potencial universal, redención universal, salvación particular, porque cada uno tiene que darse la vuelta. Y por eso Pablo en el versículo siguiente dice, y os voy a decir, corregid vuestras Biblias, no lo digo por mi autoridad, la digo por esta. El os está introducido de matute, no existe. Pablo no les dice a los corintios reconciliados con Dios. Lo dice en el mensaje a los inconversos. De modo que no es os decimos, sino decimos sin los. Por eso decimos, reconciliaos con Dios. No lo digo a vosotros. Cuando predicamos el Evangelio, y hay que conectarlo con el capítulo 6. Este es el día de la salvación, este tal, tal, tal. De modo que, reconciliación primera, reconciliación segunda. Esto es para aclarar lo que viene ahora. El dueño que los compró. Y uno puede decir, los compró, los redimió, los rescató. Pues eran salvos. No. Aunque me detenga, hermanos, todo esto es vital, sobre todo para nuestro conocimiento de las Escrituras y para refutar a quienes, o no conociendo las Escrituras o no queriéndolas conocer, están retorciéndolas, y dice que somos nosotros los que las retorcemos. En griego hay dos verbos para decir comprar en la plaza del mercado. ¿Qué eso quiere decir? Lo rescató. Agorazo. Agora es la plaza. Y cuando Pablo en Hechos 17, antes de subir a la colina de Marte, está allí hablando con él, está hablando en el Agora, la plaza del mercado. Entonces no era solamente la plaza del mercado, allí se reunían todos los que traían, no solamente vendían lechugas y demás, sino que vendían ideas nuevas. Dice él que allí se reunían todos los que tenían algo nuevo que contar. Las noticias del día, las últimas noticias de los periódicos, algo que contar, y las traían allí. El verbo agorazo significa pagar el precio por un esclavo dentro de la plaza del mercado. Pero, una vez que se ha pagado el precio, o se está para pagar el precio, este esclavo puede decir, no me da la gana de salir de aquí. O puede decir, me voy con usted. Si dice, no me da la gana de salir de aquí, el precio lo pagó el Señor Jesucristo. Pero este no se aprovecha del precio y no se va. Y se queda esclavo. Pero, si el verbo es exagorazo, la preposición ex es de salida. Y esta persona ha salido. De modo que donde en el Nuevo Testamento encontréis el verbo exagorazo, sin duda ninguna es de salvos. Son aquellos que no solamente se ha pagado el precio en la plaza del mercado, sino que han salido con el que lo rescató. Pero aquí no está ese verbo. Aquí está el verbo agorazo. Lo rescató en el sentido de que pagó el precio, pero ellos no salieron de ahí. Ni más ni menos. Y el dueño es déspota. ¿Veis? Es decir, el que tenía la soberanía suficiente, y por decirlo en términos humanos, el dinero suficiente para hacer aquella compra. Podemos volver al Salmo. ¿Quién puede rescatar al hermano? ¿Quién puede rescatar a otro hombre? Nadie, porque nadie puede pagar ese precio. Gracias a Dios que hubo quien lo pudo pagar, porque tenía un capital infinito. Jesucristo pudo pagarlo. Con su pobreza nos hizo ricos. Pues ¿qué será con su riqueza? ¿Qué será cuando lleguemos allá? A toda la riqueza de Cristo, de la gloria de Cristo, si con su pobreza, al humillarse, al hacerse hombre, nos salvó, si fuimos salvos por su muerte, ¿cuánto más seremos salvos por su vida? Dice Pablo en Romanos 5, ya acercándose al versículo 11. De modo que estos, fijaos lo que significa, negaron al dueño que pagó el rescate por él. Sin duda ninguna que aquí hay algo que significa una negación de Cristo como que servía para pagarles. En mi opinión, estos señores no era solamente que dijeran Jesucristo no es Dios o no sirvió tal. Negaban la redención. Negaban la redención. A mí eso es lo que tengo por claro. Y estaban haciendo un daño tremendo porque estaban insinuando a los demás que era igual. Que no había por qué confesar al Señor tal, tal, tal. Esto era de una desgracia tremenda, tremenda. Y aquí viene el segundo punto, condenación de los falsos maestros. Y ahora Pedro va a hacer una cosa. Para que los que lean esta epístola y se conciencien de lo que significan los falsos maestros, no se dejen seducir, les va a decir lo que estos falsos maestros van a sufrir, tanto ellos como los que les sigan. Y va a poner tres ejemplos de destrucción tremenda del Antiguo Testamento. El primero está tomado de los ángeles que pecaron. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los envió al Tártaro, no al infierno, cuidado. Muchos hermanos tienen una confusión grande porque creen que las almas ya están en el infierno, los de los impíos están, ¿no? Y tal. El infierno es el lago de fuego y azufre. Y los primeros que van a entrar al infierno, antes que el diablo, serán el anticristo y su falso profeta, mil años antes que el diablo y los suyos. Eso será el lago de fuego y azufre. Ahora es el Hades, dice el original. Pero el Hades, que también los griegos lo tenían, tenía dos compartimentos. Había uno arriba, en el cual se podía estar tal cual, y había otro en el fondo, que ese se llamaba Tártaro. De modo que aquí especifica muy bien Pedro, y no dice que los llevó al Hades, sino que los llevó al Tártaro. Es decir, al lugar del Hades, donde habían de sufrir. Pero no todavía al infierno, sino que los envió al Tártaro, metiéndolos en oscuros calabozos, fijaos ahora bien, a fin de ser guardados allí para el juicio. ¿Veis? Cuando venga el juicio es cuando irán al infierno. ¿Recordáis lo que le decían los demonios a Jesucristo muchas veces? Sabemos que eres el santo de Dios, sabemos. ¿No has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Eh? ¿Cómo diciendo? Pero si no ha llegado todavía la hora del tormento, ¿por qué has venido a atormentaros antes de tiempo? Eso quiere decir que ellos sabían muy bien que llegaría un tiempo en que su tortura sería verdadera y definitiva. Por entonces todavía tenían cierta libertad para ir por ahí. Demonio, hermanos, está muy suelto todavía. Y cuando digo el demonio, estoy refiriéndome principalmente al diablo. También yo me equivoco, ¿cómo no? No hay más que un diablo y muchos demonios. El diablo no es más que uno. Cuando decimos, esto es diabólico, sí, si hablas de Satanás, bien. Pero no digas los diablos, no hay más que un diablo. Al cual en Apocalipsis se le califica con todas sus características. La serpiente antigua, Satanás, el diablo, el adversario, el tal, el calumniador, ese es Satanás, los demás son demonios, es decir, agentes al servicio, espíritus subordinados, agentes al servicio del jefe general, del diablo. Pues bien, estos demonios, a fin de ser guardados allí, porque no guardaron su posición de preeminencia, dice Judas. En el lugar paralelo, en el versículo 6, Judas dice que estos ángeles no guardaron su posición de preeminencia, sino que abandonaron su propia morada, lo cual lleva mucha miga y puede causar desasosiego a muchos creyentes. Yo tengo mi opinión particular, que es discutible, pero me he inclinado últimamente cada vez más a pensar que los hijos de Dios de Génesis 6 podrían ser esto. Ya sé que hay casi una mayoría en contra, pero cuidadito, que en el libro de Enoch está explícito, explícito. Y aunque Judas y Pedro tuvieron mucho cuidado en ver lo que sacaban del libro de Enoch, no quita eso de que el contexto sea ese, donde está expreso que los hijos de Dios de Génesis 6 eran ángeles caídos que abandonaron su morada para tomar cuerpos humanos. Sí. Los ángeles no solamente tomaban cuerpos humanos. ¿Qué hicieron los tres? Y uno de ellos era, sin duda, el Jesucristo preencarnado. Los tres que estuvieron, que se detuvieron junto a la tienda de Abraham, yo les dijo, pasen, por favor, pasen. Y les dio un banquete magnífico. Y comieron y bebieron. No sabemos en qué terminó la digestión, pero comieron y bebieron, ¿verdad? De modo que son capaces, mediante un cuerpo adquirido, no de informarlo de la misma forma que nuestra alma informa al cuerpo, para tener una unión psicológica, pero sí una unión biológica. Y por lo tanto, todo lo que signifique la vida vegetativa dentro de la cual entra la procreación. De ahí que se nos destaque tanto los monstruos que surgieron de aquella unión. Los nefilín, los gigantes monstruosos que cubrieron de violencia el orbe entonces conocido, atrayendo el diluvio, porque corrompieron a todos los demás. Esa, ya digo, ha llegado a ser mi opinión últimamente discutible. Dice Sirois que las tiene en prisiones de oscuridad. El texto crítico este, que es el de las Sociedades Bíblicas Unidas, prefiere Seirais, ataduras, en vez de prisiones, pero vamos. Total, es sinónimo. Ataduras de oscuridad. Y el segundo ejemplo está tomado, y no lo menciona Judas, del diluvio. Si no perdonó al mundo antiguo cuando hizo caer un diluvio sobre la gente impía que había en él, pero protegió a Noé, heraldo de la justicia, y a otras siete personas. De esto voy a decir lo siguiente porque conviene. El mundo impío de la antigüedad fue anegado en un diluvio de agua. Y Dios prometió a Noé que el mundo no volvería a ser anegado en un diluvio de agua. Pero Pedro va a poner inmediatamente otro diluvio que no fue negado, un diluvio de fuego, como en Sodoma y Gomorra, pero general. Dice que Noé fue heraldo de la justicia, heraldo querix, quiso proclamar, porque el predicador es un proclamador. Decía que van, hay algunos que piensan que el evangelio es una exclamación. Dicen, no, hombre, no tanto. No es una exclamación, es una proclamación. O sea que no basta con decir dos palabras para predicar el evangelio, es una proclamación. Y toda proclamación, el heraldo que salía, yo los he conocido en los pueblos, en el pueblo de mi abuela tal, salía el alguacil de parte del alcalde con su trompetín, y todo el mundo salía a la calle, bando del señor alcalde, que manda, que tal y que cual, sin cambiar nada, ¿eh? Y daba todo el bando del alcalde. Como dije yo ayer, esto es lo que tiene que hacer el ministro del Señor. Sin esa engoladura, ni tener que hacer una voz especial, ni gritos especiales, ni un tonillo especial, como algunos piensan que en el púlpito hay que hablar de otra manera. No hay que hablar de otra manera. Lo que hay que hablar con otra clase de poder y autoridad, que no es suya sino del Espíritu Santo, como diciendo, lo que voy a decir no es una conversación particular, es algo de una monta extraordinaria, y que se note eso en el mensaje. No puede ser igual que una conversación particular, pero eso es una proclamación en nombre de Dios, un embajador, un telegrafista. Pues bien, él fue un heraldo de justicia. Y mirad cómo esto ilumina otro lugar dificilísimo de la primera carta de Pedro. En primera de Pedro 3, el versículo 19, si no me engaño, es dificilísimo, dificilísimo. Dice, empalmando con el 18 de Jesucristo, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Suena igual, ¿no? Suena igual, y creo que es igual. Porque fijaos en una cosa, al alma del hombre o al espíritu del hombre, jamás en la Biblia se dice espíritu a secas. Si se nombra el espíritu, se dirá el espíritu del hombre, pero nunca espíritu a secas. Si es espíritu a secas, tiene que ser espíritu angélico, que no están incorporados. Espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Esta sincronización equivoca a muchos comentaristas, pensando que los que desobedecieron a Noé eran solamente los hombres que oían su y que le oían y que veían lo que estaba haciendo y no obedecían. ¿Pudieron ser también estos otros, aunque haya una sincronización? ¿Cómo predicaba Noé? Yo no sé lo que Noé dijo, pero Noé predicaba con el testimonio de su vida y de su práctica, haciendo el arca durante tantos años. Le llevó mucho tiempo construir el arca, y la gente diría, ¿pero este qué está pensando? ¿Ese está loco de remate? Si hace tanto tiempo que no ha llovido. Pero si no hay nada que se dé aquí, que puede haber ninguna inundación, y este hombre quiere ahí hacer ahí una especie de barco o algo así, pero ¿qué está haciendo? Eso era bastante para él. Él tenía la promesa de Dios y que por medio de eso se iba a salvar él y las otras siete personas de su familia. Heraldo de justicia, estaba proclamando. Y como digo, y no me voy a meter más ya en ese versículo de primera Pedro 3:19, pero ilumina, porque es un versículo dificilísimo, en qué forma bajó o no bajó el espíritu al tártaro, el espíritu de Cristo al tártaro, depende de la interpretación de esto, y ya no me meto en ello. Pero dice que con eso condenó al mundo impío, desobediente de aquel tiempo, lo condenó en la forma en que él actuaba, incluso si no habló, que tampoco dice que no hablara. Hay una tradición judía que habla de la predicación de Noé, predicación de veras, pero, como digo, bastaría solamente ya con el ejemplo de lo que él hacía y de lo que él era, justo, justo, en medio de una generalidad impía. Recordad esto, que sirve también para nosotros los creyentes. Es muy fácil ser bueno entre los buenos, pero es bastante más difícil ser bueno entre los malos. Tener que resistir la influencia de un ambiente adverso supone un control, supone una gracia de Dios bien aprovechada, supone un poder del Espíritu bien aplicado, que no siempre se hace. Y es ahí donde se prueba a la gente. Es muy bonito decir, hoy, como tenemos una libertad tan grande, sí, en una libertad tan grande, pero no es verdad que nuestros mayores se probaron en la persecución. No es verdad. Y no es verdad que muchas veces es necesario que Dios traiga la persecución para que se separe el trigo de la paja. No ya el trigo de la cizaña, porque la cizaña es el mundo. La cizaña no está en la iglesia, sino solamente en los falsos profesantes. Pero puede haber paja para que se separe el que es de veras del que no es de veras. Viene la persecución, viene la prueba. Pues bien, vino la prueba y allí resistió Noé. El tercer ejemplo viene de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que viene a ser un anticipo típico de lo que será la general conflagración por la cual Dios acabará con este orden de cosas. Se discute mucho. Creo que no recuerdo lo que el doctor Pentecost piensa sobre esto. Sé que Ulbor, que es uno de los grandes en profecía, cree que el mundo actual será aniquilado y habrá una nueva creación de la nada. No participo de esta opinión. Según lo que dice, y lo veremos en el capítulo tercero, los elementos serán derretidos. Habrá una purificación general, ecológica verdaderamente, de cielos y tierra, y cuando digo cielo, probablemente la galaxia nuestra, no hay por qué cambiar lo que no fue contaminado por el hombre, pero todo lo que de alguna manera ha influido en nuestro planeta, sol y luna, más que estrellas de galaxias lejanas, todo eso será derretido. Y de ahí saldrá, sin tener que haber una aniquilación y una nueva creación de la nada, una purificación general de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y tipo de esa conflagración que veremos en el capítulo tercero, apocalíptica, es ya lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Si condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas y las puso como escarmiento indicador, siempre de la nueva versión, de lo que va a suceder a los impíos, y si rescató a Lot, fijaos ahora en una cosa, tres veces va a decir justo o justicia, hombre justo, que estaba abrumado de pena por las vidas obscenas de los libertinos, porque este justo que vivía entre ellos día tras día estaba atormentado por las iniquidades que tenía que ver y oír. Cuando uno lee la biografía pequeña de Lot en Génesis, dice, pero este hombre, cuando su tío le dio a elegir, ¿qué hizo? ¿No sabía él lo que se buscaba? Fue un carnal que vio solamente una tierra fértil, ¡ay, aquello lo que me va a producir! Y mis ganados van a ir para arriba, y nosotros las vamos a pasar, ¡qué bien! Y hacer dinero. Mi tío me ha dado para elegir, allá él. Y su tío se queda con lo otro. Dice, sí, sí, márchate. No, no, no se lo impidió. Se la buscó, ¿verdad? Se la buscó. ¿Entre qué gente tuvo que estar? ¿Entre qué gente tuvo que estar? ¿Y qué gente tuvo que buscar para sus hijas? Que allí se quedaron. Los maridos de ella, dice, quizá no eran más que prometidos. Pero allí se quedaron, ellos no le creyeron. Ellos no le creyeron, creyeron que se burlaba de ellos. Y de repente, nuestro suegro está así, hombre, está así, de que se va a quemar esto, hombre, que se va a quemar esto. Esto está, pero qué bien. No le creyeron. Y nos encontraron 10 justos. Que como es grupo bíblico, y esta es la única explicación de por qué Abraham no rebajó la cuenta, el grupo bíblico no se puede deshacer, son 10. Por 10 testigos de Ruth 4. Estuvimos en la sinagoga de Guatemala una vez para ver lo que pasaba allí y tal, eso, y no había más que 9 judíos varones, muchas mujeres, pero 9 judíos varones. Estábamos 2 visitantes, pero no éramos judíos que sepamos, ¿verdad? Y hubo que esperar allí, diríamos, no con cánticos, pero sí con lecturas que no tenían que ver con el verdadero culto, hasta que no vino el décimo, que por cierto era el embajador de Israel. Y el que tenía que tomar la palabra en el púlpito, además, se hizo de querer y de esperar. Cuando el embajador apareció por la puerta, había 10, empieza el culto. Esto nos enseña el por qué Abraham no rebajó de 10, no podía. Ya no había grupo. Pues bien, no hubo este grupo, pero mira lo que me choca es esto. Un hombre tan carnal como Lot, y Dios en su palabra aquí por medio de Pedro destaca 3 veces que era justo. Esto es para mí, y tiene que ser para cada uno de vosotros, una advertencia y un consuelo. Una advertencia de que la carnalidad, el buscar el provecho material sin saber dónde te metes, o aún sabiéndolo, oh, ya me cuidaré, no, esos no me van a contagiar a mí, ya me cuidaré, ya te cuidarás. No presumas. No hay peor cosa que la presunción. El creyente que se cree seguro, el que se crea que está de pie, que cuide que no caiga. No caerá de la salvación, pero caerá de la plataforma de victoria donde Dios le ha puesto. Y es una vergüenza para un creyente que, aunque no salga de la plataforma de victoria, caiga dentro de la plataforma de victoria, porque el enemigo está cobrándose en muchas batallas, aunque la guerra la tenga perdida. Se la buscó. Pero justo, justo, justo. Esto me recuerda una de las cosas más emocionantes para mí, es en Números, los capítulos 23 y 24, cuando Balaam, contra su voluntad, tiene que bendecir al pueblo de Dios en vez de maldecirlo. Barak se lo ha traído allí para maldecir. Y él dice, no, yo no puedo decir sino lo que Jehová ponga en mi boca. Jehová ponga en mi boca. Y lo que pone son bendiciones. Y lo mira desde un triángulo. Le dice, Barak, tú no estás viendo bien. Si lo vieras bien, no lo bendecirías. Ven a este otro monte, otra punta. Y sigue lo mismo. No lo ves bien, la otra punta. Y desde los tres puntos bendice. Y después de las tres bendiciones, dice Balaam, y te voy a dar otra de propina. Y es donde sale la cuarta con la estrella de Jacob. Precisamente una de las profecías mesiánicas más grandes del Antiguo Testamento, del Pentateuco, la cuarta y la más importante. ¿Y qué dice? ¡Qué hermosos son los campamentos de Israel! ¡Aquel pueblo rebelde! En cuanto a la santificación, podridos. Pero en cuanto a la salvación, blancos. Así es el creyente. Hemos de tener conciencia de esto, para que en cuanto a nuestra condición espiritual, logremos ser espirituales y no carnales, y darnos cuenta de lo que esto significa en nuestra vida. Somos salvos para ser santos. Salvos es el principio, pero la meta de Dios es que seamos santos. Pero consuelo también. Has caído. No te desanimes. Tienes la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Y para que nunca te desanimes, sábete que no hay poder en el cielo ni en la tierra que te pueda quitar la salvación. Y que mirándote con la justicia de Cristo, a pesar de estar quizá incluso podrido por dentro en alguna forma, Dios te ve blanco, completamente blanco, con la justicia de Cristo, porque si no te viera así, perdido estabas. Y así veía Balaam al pueblo de Dios. Lo veía como el pueblo elegido, a pesar de todas sus rebeldías. Para mí es emocionante, son emocionantes esos capítulos, porque me lo aplico a mí, lo aplico a la iglesia, todavía con mayor razón que el Israel de Dios. De modo que, por eso enfatiza Pedro, dos veces justo y una vez justicia, en Lot, un hombre que se las buscó. Y ya me salto todo lo que digo en mi comentario, porque ya lo he dicho de una manera o de otra. Y dice al final en qué forma los guarda Dios. Dice, si esto es así, dice el versículo 9, entonces Dios sabe cómo rescatar de las pruebas a las personas piadosas y reservar a los impíos para el día del juicio, mientras continúa castigándolos, al pie de la letra, lo digo ahora, mientras continúa castigándolos. Esta frase, mientras continúa castigándolos, ha dado mucho tormento a varios comentaristas, porque lo dicen, y con razón. Hombre, eso de que continúa castigándolos, hay una cantidad de impíos que sabemos que se la pasan en grande y no tienen ningún castigo aquí. En realidad, una de las cosas peores que una persona humana puede sentir en este mundo es pasarla bien. Pasarlo bien continuamente significa que Dios le ha dejado de su mano por un endurecimiento del corazón. Porque cuando Dios salva a una persona, la lleva a una crisis, la tira al suelo por completo, y por medio de esa crisis trae muchos a la salvación y al Evangelio. Al que le dice, Santiago tiene una expresión muy plástica, dice, son como cerdos para el día de la matanza. Un escritor que lo había copiado esto, recuerdo en Salamanca, un condiscípulo mío, puso en el libro, aquí degenera, y lo ponía con J. Yo digo, sí, tú sí que has degenerado, por lo menos de la gramática. No se daba cuenta este condiscípulo mío, de que el autor estaba copiando de Santiago. Y dice, pero hombre, que diga que los impíos son como cerdos para la matanza, es indigno de Dios. Pero así lo dice Santiago, como cerdos para el día de la matanza. Pues bien, Pedro no llega tanto, pero le falta poco. Mi opinión es la siguiente. Este participio de presente medio pasivo, digo medio pasivo porque el participio de presente tiene voz media, pero no tiene específica voz pasiva. El aoristo sí tiene específica voz pasiva, distinta de la media. La voz media, aunque sea un poco de erudición griega, pero lo siguiente, en griego hay tres voces, la activa, la pasiva y la media, y todavía hay ciertos términos en que hay también la perifrástica, que también está en castellano. Un ejemplo de la perifrástica, por ejemplo, está en Efesios 2:8. Por gracia, dice, estáis habiendo sido salvos. Esto es una voz perifrástica. Estáis habiendo sido salvos. La voz activa es clara, el sujeto es el agente. La voz pasiva, el sujeto es el paciente. En la voz media, el sujeto es a la vez el agente y el paciente. Lo voy a decir con un ejemplo castellano. Yo me peino el cabello, voz media. Yo soy el que peino y el peinado. No cabe una cosa más gráfica, voz media. De modo que un griego tiene una forma de decir, yo me peino, con una sola palabra. Pues bien, aquí está la voz media pasiva. Continúan castigándolos y estos mismos están padeciendo ellos mismos el castigo, en presente continuativo. Para mí el significado es el siguiente. Es un presente continuativo, pero que comienza a continuar en un futuro. Y por lo tanto lo traduce así. Y reservar a los impíos para el día del juicio a fin de ser continuamente castigados. Creo que es la única traducción que está de acuerdo con el griego original y a la vez con la temática doctrinal que está también en Apocalipsis. Y viene una larga porción en que, aunque es larga, es muy sencilla. Y como dije ayer, la voy a despachar en 10 minutos. Está describiéndolos de una manera plástica, como dice Pedro. Pedro se deja una de Judas. Judas, que muy probablemente era hermano carnal del Señor, como Santiago. Judas, se ve que en aquella familia, aparte de todo lo que es la inspiración, ya dije ayer que la inspiración no quita la cultura, ni quita el ambiente, ni tal, tal. En aquella familia, José, que no sabemos cuándo murió, pero desde luego no parece que él viviese cuando Jesucristo comenzó su vida pública, María. El hecho de que los católicos romanos hagan de la Virgen una semidiosa no nos da ningún motivo para despreciarla, hermanos. Creo que la mayoría de vosotros lo sabéis, pero lo advierto. Los evangélicos tendemos por instinto a dejar muy baja a la Virgen precisamente porque los católicos la suben tan alta. Y como decía aquel obispo, cuando alguien le dijo, oye, ¿cómo te portas? Y dice, hombre, que soy el obispo. Dice, pues ¿cómo quiere su Santísima Trinidad que lo llame? Y yo, no tan alto. Ni tan alto ni tan bajo, ¿verdad? Ni tan alto ni tan bajo. De modo que a la Virgen ni tan alta ni tan baja. Cuidado, que los evangelios la describen con un carácter estupendo, con sus defectos, con su falta de conocimiento, que hasta que no vino el Espíritu Santo, pero ¿dónde estaba la Virgen el día de Pentecostés? ¿Estaba en su casita? O mejor dicho, en la casa de Juan. Estaba en medio de las mujeres y con las mujeres, con los discípulos, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre todos ellos. Y allí recibió el Espíritu Santo también ella. Y como había sido de meditación, de oración, y como se ve en el Magnificat, en el canto de Lucas 1, una persona que dos veces repite Lucas que rumiaba, meditaba aquellas cosas que pasaban con el Señor. ¡Magnífica! ¡Un ejemplo de fe! ¡Un ejemplo de fe! Zacarías no creyó, pero ella sí. Por eso le dice Isabel, su parienta, bienaventurada tú que creíste. Como diciendo, ¡ay, mi marido no creyó! Así lo tengo de mudo. ¿Verdad? ¡Ay, qué bien le venía a ella! ¡Qué bien le venía a ella! Para hablar más. Pues bien, va a describir ahora, no me meto ya más en eso, va a describir ahora cómo son estos falsos maestros y en parte, solo en parte, los que lo siguen. Esto es especialmente cierto de los que van tras de los corrompidos deseos de su pecaminosa naturaleza y desprecian el señorío. Ya veremos qué significa. Atrevidos y arrogantes, contumaces, mejor todavía, contumaces. Contumaces es una palabra latina que viene del verbo conteno, despreciar. Contumaz realmente es una persona que descarada y voluntariamente se niega a obedecer o a admitir algo por desprecio de aquello que se le propone. Eso es lo que significa etimológicamente contumaz. Son contumaces, no tienen miedo de ultrajar a los seres celestiales. Este es el señorío de los seres celestiales más altos, porque están distribuidos en sus categorías, como sabemos, por la misma Biblia. Siendo así que los ángeles, a pesar de superarles en fuerza y poder, no profieren contra tales seres ninguna acusación injuriosa. Esto está más explícito en Judas, donde dice que aun el mismo arcángel Miguel, que es el único al que se le llama arcángel en la Biblia, en una discusa que tuvo con Satanás, no se atrevió a argumentar contra él sobre el cuerpo de Moisés. No dice allí cómo fue la disputa, pero para mí es una cosa clara. Satanás le pudo decir a Miguel, tú eres arcángel, ¿no? Tú estabas por debajo de mí cuando yo... Ahora tú eres el que te has quedado allí de tal. Pero, ¿a que no sabes dónde está enterrado Moisés? ¿A que no sabes dónde está el cuerpo de Moisés? Y Miguel, pues seguramente no lo sabía, porque Dios quiso que el sepulcro de Moisés estuviese siempre oculto. ¿Y sabéis por qué? Para mí hay una razón muy, muy, muy prominente. Si los israelitas llegan a saber dónde está el sepulcro de Moisés, aquello hubiera sido una superstición mucho mayor que la de la serpiente de bronce. Se hubiera convertido en centro de peregrinación y hubieran tenido aquello, ya digo, como una superstición, lo hubieran adorado, quizá. No quiso Dios que se supiera. Y hay otra razón. Había sido un amigo de Dios y un instrumento de Dios tan grande que si no sobrevivió porque pecó, como Elías y Enoch sobrevivieron, al menos que su sepulcro no fuese conocido. Una vergüenza, cadáver, carroña, tal, que no fuese conocido. Esas son para mí las dos razones principales. Pues claro, Miguel no dijo, sí que lo sé, y te voy a demostrar tal, tal, tal. Lo que le dijo es lo mismo que el ángel de Jehová en Zacarías 3. Jehová te reprenda. Yo no te voy a reprender. Que él te reprenda, porque este es un tizón sacado del incendio, que es precioso. No es verdad, hermanos, que todos nosotros somos tizones sacados del incendio. Estábamos allí, destinados a ser quemados en el infierno. Pero Dios nos sacó y dijo, tú no te consumes, tú no te quemas del todo. Ya te has quemado bastante y ahora te voy a salvar. Y te van a poner vestiduras blancas, te van a vestir de nuevo. Toda tu carroña, toda la corrupción que llevas dentro, yo ya no la voy a tener en cuenta. Te voy a vestir de blanco, con las vestiduras blancas para el banquete de las bodas del Cordero. ¡Qué estupendo! Pues igual, estos hombres blasfeman en materias que no entienden. Son como brutos animales, guiados únicamente por el instinto, nacidos para ser cazados y destruidos, y como brutos animales perecerán ellos también. Fijaos, cómo la Nueva Versión Internacional saca el fondo de lo que el original dice de una manera que comprende perfectísimamente. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. Dice que en aquello que conocen como animales, como instintos, se corrompen. En lo que conocen como animales se corrompen. Lo del espíritu, como no lo conocen, no les puede hacer ningún bien. Pues estos malvados, dice, van marchando continuamente tras de la carne en concupiscencia de impureza. Esta frase la traduzco literalmente del original. El vocablo impureza es miasma, miasmu. Todos sabemos lo que significa miasma, ¿verdad? El castellano miasma significa técnicamente las emanaciones de sustancias en descomposición. Un estanque, cuando decimos los miasmas que suben a la superficie, hay sustancias en descomposición, sube a la superficie y corrompe, contagia cantidad de virus, de bacterias, etcétera. Por eso, estas son las bacterias espirituales de esta gente, ¿eh? Las miasmas marchan detrás de la carne. Y dice que blasfeman de lo que ignoran. Aquí tengo una cita muy bonita. Dice un autor, los animales irracionales no blasfeman. Igual que no pueden alabar, tampoco pueden blasfemar, que es lo contrario. Esta frase crea dificultad a los exegetas septentrionales, por ejemplo a los ingleses, que no saben lo que es la blasfemia española. Allí cuando se dice, está lanzando juramentos, lo oye un español y dice, pero hombre, eso le llaman juramentos. Eso lo dice cualquiera, a veces hasta los creyentes. Sin embargo, para ellos son palabras terribles. Pero allí las blasfemias españolas no existen. El autor a quien cito se ha pasado de rosca un poco porque dice que esto solo pasa en España. Pero yo lo estaba contando a un italiano y me dijo, vaya usted con las blasfemias italianas y verá. Y me dijo una, y es tan mala o peor que las españolas. Dice, los cuales no entienden cómo se puede decir blasfeman como animales, los ingleses. Para nosotros, en cambio, la expresión no tiene nada de extraño. Lo de para nosotros se refiere a los españoles, dice él, pues la costumbre de blasfemar de todo lo más santo y de la manera más sórdida en ninguna parte del mundo está tan arraigada como en España. En el pueblo de mi abuela, que he dicho antes, la gente, sobre todo antes de la dictadura de Franco, no sabían decir dos palabras seguidas sin intercalar una blasfemia sórdida contra Dios. ¡Así! Ni dos palabras seguidas. Dice que tienen una animalidad irracional y que por eso blasfeman como animales. Y que están nacidos según su instinto natural, físicos por naturaleza, para caza y destrucción. Literalmente corrupción. Plutarco mismo, un griego, usa este adjetivo en sinónimo de irracional. Y dice que son para ser cazados y destruidos, porque eso se hace con los animales salvajes. Sobre todo si pueden servir en la caza para alimentos, se les caza para alimentarse. Y son para ser cazados y echados a los perros o cosa por el estilo. Eso es lo que significa en el griego clásico. y dice que recibirán en sí mismos el pago, en pago el mismo daño que ellos perpetraron. Sida, los ingleses lo dicen al contrario, como natural, AIDS. ¿No es verdad que en su origen es el pago a la iniquidad? Mi esposa me dice muchas veces, ¿no te parece que aquello de Sodoma y Gomorra también pudo ser alguna clase de AIDS? Y de ahí que tuviera que haber fuego que acabara con todo aquello. ¿Quién lo sabe? La cantidad de virus y de bacterias que ha habido y que dejó de haber o de tal, no lo sabemos. La lepra que hay, por ejemplo, en Levítico, no es la lepra que hoy conocemos. Y parece ser que aquella clase de lepra ha desaparecido y ha aparecido otra clase de lepra. Pues igualmente ha habido virus y bacterias que han podido existir antes, desaparecer, tal, tal, tal. ¿Qué sabemos? Pues bien, su concepto de placer, continúo de la versión internacional, se basa en la crápula, es un epíteto magnífico, porque crápula lleva consigo lo de comida excesiva, lo de bebida excesiva y lo de lujuria excesiva, todo va en este vocablo crápula. A la plena luz del día, con todo descaro. En realidad, el sustantivo aselgeia, lascivia, en realidad lo que significaba entonces y significa en realidad es un exhibicionista sexual a la luz del día, sin ninguna vergüenza. Algo parecido a lo que está pasando, ¿no? Hasta esto se está repitiendo. Con ojos llenos de adulterio, o al pie de la letra, de adúltera, con ojos de adúltera, nunca cesan de pecar. Seducen a las personas inestables, son expertos en avaricia, ralea de malditos. Traduce la nueva versión. Una cosa. Ojos de adúltera. ¿Recordáis que Santiago en 4:4, nuestras Biblias traducen, oh almas adúlteras? El griego no dice almas adúlteras. Nuestras versiones han tenido que poner almas para que coincidiera en femenino con adúlteras. No. El original dice únicamente adúlteras. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. De modo que, en cierto modo, cada creyente es una esposa de Cristo. Y a la esposa no se le llama adúltero, sino adúltera. De modo que a cada creyente se le puede llamar adúltera en lo que tiene de esposa de Cristo. Esa es la única razón por la cual Santiago dice adúlteras. ¿Por qué son adúlteras? Adúltero es una palabra latina que quiere decir que se va a otra. Ad alteran. Ad alteran. La A, como es breve, se cambia por U. Adulteran. ¿Eh? Ad alteran. Se va con otra. Pues bien, estos se iban con otra porque estando casados con Dios, casados con Cristo, se iban con otro esposo. Con el mundo. El otro esposo. Ay, qué lástima. Yo no me agoto, pero el tiempo sí se agota. Dice que van recibiendo ellos mismos el pago de la iniquidad. La Biblia de las Américas creo que aquí es donde mejor es. Sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Y luego, en lo de crápula, el sustantivo griego dice truife, de donde viene trufa, por supuesto. Y recordáis que están trifena y trifosa, entre las que Pablo saluda en la iglesia de Roma. Trifena y trifosa eran dos esclavas que, sin duda ninguna, el único salario que tenían era el alimento que recibían. Y por eso dice alimentadas. Ya tenían bastante con eso, ¿verdad? No se les pagaba salario, pues trifena y trifosa. Y así van saliendo, como cuando dice, te saluda segundo, te saluda tercio, te saluda el cuarto. ¿Por qué? Porque los esclavos no tenían nombre, tenían un numerito a la espalda. Este es el primero que compré, este es el segundo que compré, este es el tercero que compré, y este es el cuarto, y ahí se quedaban con el nombre. Pero qué cosa tan gloriosa, que con un numerito a la espalda, que para el hombre no significa nada, eres un número, para Dios eres una persona, pero qué persona, pero qué persona. Un heredero del rey de cielos y tierra, un príncipe de sangre azul, o princesa de sangre azul. Como le dijo una señora muy, muy evangélica a una señora no convertida, de familia muy noble: mire que soy la hija del rey. ¿De qué rey? Del rey de España. Ay, pues yo soy hija del rey de los cielos. Así, así. Príncipes y princesas de sangre azul de los cielos, hermanos y hermanas, en sentido sobrenatural no estamos por debajo de nadie, sea cual sea nuestra condición natural. No hay ya ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, ni escita, ni bárbaro, nada. En cuanto a la salvación, cuidadito, que las diferencias, que no son esas, perduran. Dice que estos han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaán, hijo de Beor, que apeteció el pago de la iniquidad, etc. Lo único que voy a decir de aquí es que cuando dice que le fue reprendido por una bestia de carga, la bestia de carga no impidió el camino de Balaán hacia su punto de destino. Lo que impidió es que Balaán maldijera a Israel. Impidió que Balaán maldijera a Israel. Esta fue la reprensión, y ya desde entonces Balaán ya le dijo a Balac: no, yo solamente diré lo que Jehová ponga en mi boca. Son fuentes sin agua, brumas que son impulsadas por la tormenta, es decir, mucho ruido y pocas nueces, parece que llevan tanto, que saben tanto y tal, pero no son estériles. Por mucho que hablen y por mucha elocuencia que tengan, desde el púlpito o desde donde sean, no hay sustancia, no hay mensaje, esto es lo que quiere decir. Profieren palabras altisonantes y vacías de sentido, dice la nueva versión. Y con el cebo de los carnales deseos de la naturaleza pecadora del hombre, seducen a los que apenas acaban de escapar de entre los que viven en el error. Les prometen libertad mientras ellos mismos son esclavos de la depravación, porque uno es esclavo de aquello que le tiene dominado. ¡Qué fabuloso! El Señor Jesucristo en Juan 8 está diciendo algo parecido, cuando él desde el versículo 32 les habla de que la verdad os hará libres y luego la justicia os hará libres. Hay dos esclavitudes en el hombre: la ignorancia y el pecado. La ignorancia porque no se pueden calibrar los valores de las cosas, se pierde la jerarquía de valores. Y Jesucristo con su evangelio vino a restablecer la jerarquía de valores. Esto es lo que vale más, esto es lo segundo, esto es lo tercero, esto es lo cuarto y esto es lo quinto. Y el hombre inconverso los vuelve del revés y pone el quinto, el primero, el cuarto, el segundo, el tercero, el segundo, etc. La verdad hace que sepamos calibrar las cosas y los valores de las cosas como Dios los ve y los estima. Pero eso va a la mente. El corazón está esclavo del pecado, y entonces el poder del Espíritu Santo al cambiar el corazón le da la libertad. No puedo hacer la exégesis de Gálatas 5:13, pero meditar ese versículo, que es la mejor definición de la libertad cristiana. Gálatas 5:13. Libertad no consiste en hacer lo que a uno le dé la gana. La libertad es la facultad que Dios da al hombre y le eleva y le sobrenaturaliza para que sepa escoger los mejores medios para el mejor fin. Esta es la verdadera libertad. Escoger los mejores medios para el mejor fin. El que no sabe eso se desvía del camino de la libertad. Mirad, hermanos, esto se demuestra claramente. Vais a una persona, conversa o inconversa, que también los convertidos lo tienen, fumadores o bebedores o lo que sean. Preguntadle a un fumador: oye, ¿por qué no dejas el tabaco? ¿Qué te responde? No puedo. Así, no puedo. Y le dice, y dile, ¿y tú te llamas libre? Sí, pero si no puedes, no eres libre. Eres un esclavo. Eres un esclavo. Mira, yo soy libre porque podría fumar y no fumo. Puedo escoger entre la alternativa. Podría fumar y no fumo, porque no quiero ofender a mi Señor ni quiero dar un testimonio malo. También podría beber como tú, pero no quiero. Escojo. Esa es la verdadera libertad, ¿no es verdad? Poder hacer aquello y hacer lo que quieres hacer porque debes hacerlo. Pero el deber no quita la libertad. Jesucristo era el hombre Dios que siguió al pie de la letra el plan de su Padre. Pero pudo decir en Juan, en el capítulo 10, en el versículo 18, pudo decir: nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo potestad para ponerla y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Unid las dos cosas y veréis cómo este mandamiento recibí del Padre es la obediencia, pero es una obediencia libre, y no hay mayor libertad que la obediencia voluntaria. Esa es la mayor libertad, porque ya lo recalqué ayer, empalma la libertad del hombre con la libertad de Dios. Dios es infinitamente libre y sin embargo no puede hacer el mal, no puede hacer el pecado. Se le quita libertad a Dios. Al contrario, en la suprema libertad, la libertad infinita, y en la manera en que nosotros participamos de esa libertad de Dios, somos verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad. Estos son esclavos, dice Pedro. Son esclavos. Y se demuestra su esclavitud no solamente en cómo se comportan, sino en cómo han salido de aquello tan bueno que conocieron. No voy a mirar ni siquiera esto, pero recordad cómo él termina diciendo: les pasa igual que al borracho, que al perro que se vuelve a su vómito. Si casi es igual que el borracho, sí, porque no sabe lo que hace. El perro que se vuelve a su vómito, lo he visto y los habréis visto con vuestros propios ojos, y la puerca recién lavada que se vuelve a revolcar en el trieno. ¿Qué imágenes tan expresivas? Lo que es la mentalidad hebrea, qué plástica, qué concreta, qué expresiva, qué imágenes. Las imágenes entran directamente sin pasar por el diccionario de las ideas. Yo no expresaría mejor esto. De la misma manera que la conducta obra miméticamente, directamente al subconsciente y al corazón, sin tener que pasar por el diccionario que llevamos aquí. Porque mirad, toda palabra que se nos dice, la traducimos en nuestro diccionario personal. De ahí que 100 personas que estén aquí pueden escuchar mi palabra e interpretarla de 100 maneras distintas, porque cada uno tiene su diccionario. Pero no hay más que un diccionario para la conducta, y no hay más que un diccionario para la imagen. El símbolo, la imagen, por eso tenemos los elementos, ahí tenemos el pan y el vino, y no necesitamos casi ya más mensaje que ver el pan partido y el vino para ver el cuerpo roto de Cristo y la sangre derramada. ¿Para qué más mensaje? Ahí está la imagen, ahí está el símbolo, pues ahí está también lo que a estos les sucedió. En esa esclavitud habían abandonado aquel camino que comenzaron a aprender, que nunca terminaron de aprender bien, como dice Pablo también en Timoteo, de aquellas mujerzuelas que dice que nunca terminan de aprender. ¿Qué van a terminar de aprender? Y como no terminan de aprender justamente, pueden ser fácilmente seducidas. Igualmente que estos, como no han aprendido bien, son fácilmente seducidos, pero se aplica especialmente a estos falsos maestros que habían aprendido mucho del Evangelio, que quizás se sabían la Biblia. Puede saberse uno la Biblia de memoria, el demonio se la sabe, el diablo se la sabe de memoria, a mí no me cabe ninguna duda. ¿Cómo no se la va a saber? Tan viejo como es. El Señor Jesucristo se la citaba, pero de memoria, pero bien. Después de haber llegado al conocimiento, apostatar. ¿Recordáis en Hebreos 6 también, en un pasaje bastante dificilito, que llegaron a conocer hasta los poderes del siglo venidero? Llegaron a conocer lo que es la resurrección. Llegaron a conocer lo que es el poder del Espíritu Santo. Llegaron a conocer la iluminación del Espíritu Santo. Lo que no llegaron a conocer es la participación de la divina naturaleza. No nacieron de nuevo. Y se volvieron a donde habían comenzado. Aunque no lo he visto en comentarios, a mí no puedo retenerme cuando leí la última parte, siempre que he leído la última parte de este segundo capítulo de la epístola de Pedro, de lo que el propio Señor Jesucristo habló en aquello del espíritu que se marcha, del espíritu maligno que se marcha de un hombre, y después, viendo que aquella casa está bien escobada y bien amueblada, toma otros 7 espíritus peores que él y vuelven. Oye, que está muy bien dispuesta, pero vacía. Allí no había entrado Cristo. Allí no había entrado el Espíritu de Dios. Y cuando una persona ha conocido el Evangelio y parece que se ha limpiado de la inmundicia del mundo, ¡oh, qué bien! Pero si no ha llenado ese vacío con Jesucristo, está expuesto a que el espíritu malo que salió de él vuelva con otros 7 peores. Y este es el peligro de la apostasía cuando no se ha llegado a la conversión definitiva. Ha habido un conocimiento del Evangelio. Este hombre puede estar aborreciendo el vino, aborreciendo el alcohol, quiero decir, aborreciendo el tabaco, aborreciendo el placer sexual incluso, ilegítimo, y no ser convertido. Ver en ello una especie de ética social que le hace decente. Un hombre honesto, un caballero intachable, al cual no se le puede decir nada. Pero si yo me comporto en todo, fíjate, y doy limosna y tal y cual, incluso doy tanto para la iglesia y no ser convertido. Ha habido un vacío de algo, pero no ha habido un lleno de lo otro. Y al seguir ese vacío, como la naturaleza huye del vacío, y la sobrenaturaleza también, cuando no se va llenando uno de Cristo, lo malo va volviendo. De modo que, y aquí termino, hermanos, si sois salvos, esto no pasará. Pero que haya una conciencia tal de la salvación y del gozo de la salvación, y no solo de la seguridad, sino de la certeza de la salvación, porque la hemos afianzado nuestro llamamiento y nuestra vocación, lo hemos afianzado de tal forma que tenemos dentro de nosotros no un testimonio vago del Espíritu, sino un testimonio claro que el Espíritu Santo está diciendo a nuestro espíritu, adelante, que es hijo de Dios. Y que puedes seguir diciendo, oh Padre, puedes ir clamando a tu Padre sabiendo que de veras lo es. Y no ceses de decirlo, porque en el momento en que vas cesando, vas hacia abajo. Hermanos, que el Señor nos bendiga. No os pido perdón, sino solamente que las cosas que hemos oído las retengamos de tal forma, y yo el primero, que verdaderamente se hagan, como suele decirse, carne de nuestra vida, tan consustanciales con nosotros que no puedan separarse jamás. Y que el Señor nos proteja.